Aiko y Scarlett se dirigieron por un sendero flanqueado de botones que conducía hacia una tienda de ropa. Tenía 3 pisos de altura y la fachada era de cristal, en donde se exhibían unos vestidos radiantes confeccionados con todo tipo de tejidos y tonalidades. Cada vestido parecía contar su propia historia, con precios igual de insólitos. Aquello de lo que más te arrepientas, tu peor miedo o un secreto que no le hayas contado a nadie. Unas campanitas plateadas tintinearon cuando las dos jóvenes entraron en la tienda. Todos los artículos en la tienda centelleaban gracias a la magia de Carver. Rápidamente, Scarlett se decidió por uno rosa como la flor del cerezo que le recordaba curiosamente el primer atuendo en el que se convirtió su vestido mágico. La falda estaba formada por varias capas, pero el corpiño estaba cubierto de botones en vez de lazos. Por insistencia de Aiko, también eligió un vestido más moderno, sin corsé, con mangas incorporadas a los hombros y con un escote corazón adornado con pedrería de color orquídea y champán. «No se admiten cambios ni devoluciones», dijo la vendedora, una morena de cabello lustroso que no parecía mayor que Scarlett. Hizo esa afirmación sin delatar emoción alguna, aunque cuando Scarlett se acercó, experimentó un cosquilleo que le confirmó que había alcanzado un punto en el juego en el que tampoco había vuelta atrás. Frente a ella, en el borde de un mostrador de caoba pulida, había un alfiletero junto con una balanza de latón. La balanza de los productos estaba vacía, pero al de los pesos contenía un objeto que guardaba un inquietante parecido con un corazón humano. «El precio de esos vestidos», prosiguió la vendedora, «será tu peor miedo y tu mayor deseo, o puedes pagar empleando tiempo». «¿Tiempo?», preguntó Scarlett. «Estamos de rebajas. Hoy solo tendrás que pagar con 2 días de tu vida por cada vestido». La vendedora lo dijo con total normalidad, como si estuviera pidiendo dinero corriente, pero Scarlett supuso que sacrificar 4 días de su vida no sería poca cosa. Sabía que tampoco debería estar dispuesta a revelar sus secretos, pero ya habían utilizado sus miedos y deseos en su contra. «Responderé a tus preguntas», dijo al fin. «Cuando estés lista», le explicó la vendedora. «Quítate los guantes y sujeta la base de la balanza». Los pocos clientes que habían en la tienda hicieron como si no estuvieran mirando, mientras Aiko contemplaba la escena con avidez desde el borde del mostrador. Scarlett se quitó los guantes. Se sorprendió comprobar que la balanza de latón tenía un tacto cálido y suave, casi carnoso, como si se tratara de un ser vivo. Comenzó a sudarle la mano y la superficie de latón se quedó un poco resbaladiza. «Ahora di tu mayor miedo», le indicó la vendedora. Scarlett carraspeó antes de responder. «Mi mayor miedo es que le ocurra algo malo a mi hermana y yo no pueda protegerla». La balanza de latón chirió. La joven contempló con asombro cómo se desplazaban las cadenas. La balanza que contenía el corazón ascendió poco a poco, mientras la otra descendía misteriosamente, hasta que las dos quedaron en perfecto equilibrio. «¡Qué bonito queda cuando sale bien!», dijo la vendedora. «Ahora suéltala». Scarlett obedeció y la balanza se recolocó y regresó a su posición descompensada. «Ahora agárralo otra vez y dime cuál es tu mayor deseo». A la joven no le sudaron las manos esta vez, aunque le siguió pareciendo que la balanza tenía vida propia. «Mi mayor deseo es encontrar a mi hermana». La balanza se estremeció, las cadenas traquetearon con suavidad, sin embargo, la balanza del corazón siguió quedando por debajo de la otra. «A la balanza le pasa algo», dijo Scarlett. «Prueba otra vez», pidió la vendedora. «Mi mayor deseo es encontrar a mi hermana pequeña, Donatella Dragna». Scarlett apretó el pie de la balanza, pero no sirvió de nada. Lo apretó con más fuerza, pero esta vez la balanza ni siquiera se inmutó. «Lo único que quiero es encontrar a mi hermana». «Lo siento, pero la balanza nunca miente. En este caso, por no brindar una respuesta verdadera, te costará 2 días de tu vida», dijo la vendedora. «Si te quedas 2 días de mi vida, ¿cómo será?», preguntó Scarlett. La vendedora extrajo una espada en miniatura del alfiletero. «Hazte un corte en el dedo con esto y luego derrama 3 gotas de sangre sobre la balanza». Scarlett se deslizó la diminuta espada sobre la yema del dedo anular y dejó caer 3 gotas de sangre. «Es habitual marearse un poco. ¿No pensarías que perder 2 días de tu vida sería en dolor, o verdad?». La vendedora se rió como si fuera un chiste. «Ya puedes llevarte el vestido de los botones», añadió, «pero el de la pedrería te lo entregaremos dentro de 2 días, una vez que el pago se haya completado. Después de eso...» «Espera», interrumpió Scarlett. ¿Acabas de decir que quieres que pague mi deuda ahora? Bueno, no me servirá de nada la próxima semana, cuando el juego haya terminado, ¿verdad? Pero tranquila, no me lo cobraré hasta que haya salido el sol, lo que te dará tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. No te preocupes, mientras no le ocurra nada a tu cuerpo, resucitarás sano y salvo al amanecer del 18º día.